Bueno, ahí arrancamos, 9:41 de la mañana. Agradecemos a Daniel, que está escuchando y que agradeció el tema de apertura del programa. Y ahora hablamos un poquitito de lo que viene pasando desde la semana pasada, a partir de que se enteraron o dieron a conocer de que el 21 de febrero iba a ser el día de comienzo de las clases en Capital Federal. Bueno, hay una propuesta de parte de Horacio Tacone, que es candidato, ya no precandidato, candidato a senador por la quinta sección electoral por el Frente Vamos con Vos, para que haya una interacción entre el gobierno municipal y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ver de qué manera pueden llegar a un acuerdo y que las clases no arranquen tan temprano para poder darle un poco de luz al turismo en la ciudad. Para poder charlar un ratito, estamos en comunicación telefónica con Horacio Tacone. Horacio, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. No, por favor, un gusto. Horacio, ¿es así? ¿Están viendo la posibilidad de que el intendente municipal pueda hablar con Rodríguez Larreta para ver de qué manera se puede acordar algo? Sí, nosotros apenas se hizo pública esta medida del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, presentamos un proyecto de comunicación, te diría en forma inmediata, a los efectos de solicitarle al intendente que haga las gestiones pertinentes para lograr un acuerdo que pueda compatibilizar. Nosotros creemos que es perfectamente posible el turismo con la educación en la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es el principal emisor de turistas, no solo hacia el Mar del Plata, sino hacia toda la costa atlántica. Y la verdad que es una medida que nos perjudica enormemente, ¿no? Estábamos prácticamente achicando la temporada de verano en 15 días. Te diría en un 20% de la temporada la estamos, perdiendo por una medida que yo creo que a su vez no hace más que mostrar la falta de diálogo que existe, ¿no? Porque uno quizás está acostumbrado a esta pelea, a esta famosa grieta, unos contra otros, de los dos espacios políticos mayoritarios, pero llama la atención porque acá se está perjudicando a un intendente, a una ciudad del mismo signo político de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso pensamos que es una muestra más de la incapacidad que existe, o dicho de otra forma, de cuando uno hace prevalecer sus intereses políticos partidarios sobre el bienestar general. Así que, bueno, ojalá que las haga y ojalá que sean exitosas, porque dependen de eso, sobre todo el trabajo de muchos marplatenses y de muchos habitantes de toda la costa atlántica. Horacio, preguntarte si te sorprendió. Recién decías que uno habitualmente está acostumbrado, bueno, y tiene que ver con disputas políticas, con diferentes maneras de pensar y demás, con discusiones entre un frente o entre un partido y el otro. Pero lo que te sorprende en sí, y reiterate si te sorprende esta decisión, que en el mismo frente haya esta especie de cuestión diferente o de miradas distintas en torno a esta posibilidad. Digo, ¿le sorprendió esto? No, la verdad que no, llama la atención, ¿no? Honestamente, a mí sorprendió, no me sorprendió, porque yo creo que estamos en un estado en donde cada uno intenta salvar o estar en mejor condición personal para lo que viene, y no se fija que en realidad lo importante es el conjunto, en este caso la ciudad de Mar del Plata, pero es algo que está mal. Aparte no tiene sentido hacerlo. Yo creo honestamente que lo que lo ha movido es un interés político de diferenciarse del gobierno nacional, en cuanto a que el gobierno nacional sabemos que ha tomado otra línea, equivocado o no, pero otra línea en cuanto a lo educativo de lo que siempre ha sostenido el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y me parece a mí que en un intento por seguir acentuando esas diferencias toman esta medida, que por supuesto es bien recibida seguramente por algunas personas, ¿no? Pero tenemos que considerar el gran perjuicio que estamos causando en toda la zona turística, que son muchísimas personas. ¿No crees que, por ejemplo, debería haber otra manera de que Mar del Plata pueda solucionar el inconveniente sin una interacción? Es decir, que las clases arranquen el 21 de febrero y que la ciudad, y te estoy tirando un ejemplo nomás, promulgue o promueva algún tipo de acción que pueda incentivar al turismo de otro tipo y que las clases arranquen normalmente. Y lo que pasa que vos fijate que los últimos años las clases cada vez han arrancado antes y no estamos con eso solucionando, o mejor dicho, cumpliendo con los 180 días de clases. No es un tema quizás de cuándo empiece. Pues yo creo realmente que si empiezan el 21 de febrero o empiezan la primera semana de marzo, si después hay voluntad de que se cumplan los 180 días de clases, estos días se van a cumplir. Pero es realmente importante, es muy importante para toda la costa atlántica, porque comenzando el 21 de febrero, Maxi, la gente que vacaciona no se va el 19 o el 20, se va generalmente una semana antes. Entonces toda la segunda quincena de febrero para el turismo va a ser un golpe importante, sobre todo teniendo en cuenta, como te decía hace unos minutos, que la ciudad de Buenos Aires son los principales emisores de turistas para esta región. Yo creo que hay que conversar, hay que consensuar, hay que dejar de lado las conveniencias políticas partidarias de un determinado lugar para pensar en algo un poco más grande. Y por supuesto que no hay acá una dicotomía entre educación y turismo, o entre educación y trabajo, porque en realidad el turismo es lo que es fuente de trabajo. Pero hay que compatibilizar estas dos cosas tan importantes, y yo creo que perfectamente se puede hacer si hay voluntad de hacerlo, ¿no? Y no si lo que están privilegiando son otros intereses. ¿Ustedes creen que se pueden garantizar los 180 días arrancando más tarde del 21, digamos? Yo creo que sí, arrancando la primera semana de marzo, si se logra un acuerdo con los docentes, que no haya interrupciones por diferentes reclamos, se pueden cumplir y no solamente nos tenemos que quedar en cumplir los 180 días de clase, también tenemos que trabajar para que esos días de clase sean de buena calidad, porque tampoco tiene sentido que haya clases y después los profesores no concurren y están los chicos con horas libres en las escuelas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en algunas escuelas, en muchas escuelas, te diría, de la ciudad de Mar del Plata? Los chicos van y se pasan más de la mitad del tiempo con horas libres en algunas escuelas. Y eso no está bien. Y eso también hay que trabajarlo. Y es tan importante como cumplir con los 180 días de clases. No tiene que haber clases sin calidad. Y justamente que ocupen las horas que van estudiando en presencia de los profesores es también muy importante y hay que trabajar para poder mejorar eso. Estamos hablando con Horacio Tacone, que es concejal actualmente por Acción Platense, pero también es candidato a senador provincial por el Frente Vamos con Vos. Horacio, en todo este año, incluso en las chances que hemos tenido aquí en la radio de hablar con el intendente, hemos cuestionado bastante, ¿no?, esta falta de diálogo que ha tenido con diversos sectores. ¿Considerás que esto a nivel dentro de su propio frente puede dar una muestra también de falta de diálogo interno en dicho frente político? Y puede ser. Yo creo que perfectamente, o sea, a simple vista el sentido común lo que dice es eso, es falta de diálogo. Hay que ver si no hay algo atrás de eso, hay que ver si no lo hacen quizás adrede porque privilegian esta confrontación con las políticas nacionales que claramente han sido diferentes a estas. No digo que tengan o que no tengan razón, pero han sido diferentes y por ahí privilegian acentuar estas diferencias en una etapa preelectoral. La verdad que no tengo la respuesta, pero puede ser cualquiera de las dos cosas tranquilamente. Esto obviamente encendió una alarma, ¿no? Este anuncio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no solamente condiciona esta temporada, sino también la venidera. Pero también en la semana, con tal vez un poco menos de repercusión, el ministro de Educación a nivel nacional dijo que iba a ser uno de los temas del próximo encuentro del Consejo Federal de Educación. Esto de adelantar el ciclo lectivo, ¿cómo se puede tomar en caso de que Nación también sugiera adelantar el comienzo del ciclo lectivo? No, por supuesto, si se toma esa decisión, lo interesante sería que se tomen esa decisión analizando bien bien la situación, viendo los pros y los contras, a cuántos cientos de miles de personas, habitantes de toda la zona atlántica, de las y la verdad, del resto de los centros turísticos del país, porque así como de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, son emisores de turismo para Mar del Plata y la costa atlántica, también lo son para el interior del país. O sea que esto tiene un, un, un perjuicio importante. Hay que analizar los pros y los contras, pero sobre todo que lo analicen bien, con fundamentos en serio y no pensando en un posicionamiento electoral para las próximas elecciones. Me parece que eso es lo que nos está faltando, ¿no? Política a mediano y a largo plazo y no pensar exclusivamente en el día de hoy. Horacio, tú recién hablabas que no solo involucra, obviamente, no solo perjudica a Mar del Plata, sino también al resto de la costa. ¿Pudiste o tuviste posibilidad de hablar con diferentes candidatos y candidatas del mismo frente político que integrás de la zona, de la región, para ver si hay una chance de poder juntarse, para poder pedir una reunión, hablar, interpelar, si se quiere, a los diferentes compañeros del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acá en la zona para poder correr la fecha de inicio de clases? Sí, la preocupación es generalizada. Yo estoy muy en contacto, bueno, obviamente, con las candidatas, los candidatos de la quinta sección electoral, y hay muchísimas ciudades turísticas. En Tandil también pasa algo similar, en toda la costa atlántica. Pensando también en hacer acciones similares, si no la hicieron hoy temprano, por ahí mañana, en algunos lugares, para pedir a sus intendentes. Nosotros pensamos que tienen que ser los intendentes de los respectivos municipios los que inicien estas gestiones. Y la verdad que estaría bueno que dejen de importar ahí los colores políticos, ¿no? De cada uno de ellos, que se junten para defender el interés de la región, que en definitiva es el trabajo, porque tenemos que terminar de entender, algunos parece que no lo han hecho, que el turismo es una industria sin chimenea y que genera trabajo, genera miles y miles de puestos de trabajo, sobre todo el primer trabajo de muchos jóvenes que encuentran en la gastronomía, en tareas que se realizan en los hoteles, la posibilidad de ingresar al mundo laboral, y con medidas como estas realmente lo estamos dificultando. Preguntarte, Horacio, y cambiando un cachito de tema, ¿cómo arrancó esta segunda parte de la campaña? ¿Cómo ves este comienzo? Yo decíamos en la apertura que daba la sensación que hoy arrancaba la campaña rumbo al 12 de noviembre, al día de las elecciones. Digo, ¿vos cómo la estás viendo, cómo lo están viviendo? Mira, nosotros trabajando mucho, nosotros estamos seguros que hay que generar una nueva alternativa, que lamentablemente hay una falsa dicotomía entre dos espacios políticos mayoritarios que no le han dado hasta ahora soluciones al país. Los números, el indicador que tomes, te marca que en la mayoría de las facetas cada vez estamos peor, y eso es una realidad. Y yo estoy seguro que hay que generar otra alternativa, que no es fácil, por supuesto, pero que lo tenemos que intentar. Yo lo quiero intentar y por eso estoy dando todo de mí para intentar que la gente vea que somos una alternativa perfectamente viable. A mí me gustaría, más que pedirle el voto a los oyentes, es que analicen y que piensen bien lo que van a votar, y si creen que vean el currículum, el archivo que tiene cada uno de los candidatos, ¿no? No somos todos lo mismo. A mí me gustaría eso, Maxi, que la gente, que los votantes analicen a quién van a votar, quién es, qué hizo cada uno de los candidatos, y sobre todo qué perspectiva tiene de hacer las cosas para adelante. A mí me gustaría que eso pase, y es en lo que estamos trabajando para que la mayor cantidad de gente posible haga esto, ¿no? Analice bien su voto, lo piense bien, porque después las consecuencias de elegir mal, lamentablemente, duran varios años. La semana que pasó, Horacio, se cerró con actividad legislativa, entre ellos lo que fue la sanción de la emergencia en seguridad. Formás parte de lo que es dicha comisión, y además, ¿no?, con un experimentado en la materia como Fernando Telpuc. ¿Qué mirar al respecto de esa declaración? Nosotros votamos, por supuesto, la declaración de emergencia, pero fuimos el único bloque que se opuso al consejo asesor que esta ordenanza contiene. Vos fijate, un consejo asesor de 27 miembros, 27 personas vamos a reunir para determinar qué es lo que hay que hacer. Nosotros claramente creemos que es una confusión de roles, muy peligrosa. Los gobiernos tienen que gobernar, nosotros como legisladores, como concejales, le tenemos que dar las leyes que nos pide el Ejecutivo, que ellos consideran necesarios para gobernar. Pero bajo ningún punto de vista podemos debatir a donde hay que ejecutar, y claramente en materia de seguridad hay que ejecutar, hay que accionar, y no podemos reunir un consejo asesor de 27 personas para que le diga al intendente qué es lo que hay que hacer. Vos imaginate en este consejo, lo decíamos el otro día en el recinto, los jefes le van a consultar a los subalternos sobre qué es lo que hay que hacer y qué ellos no hacen. Me parece que es un contrasentido, no avanzamos, y de esta forma no vamos a tener una seguridad mejor, no vamos a llevar paz a donde hoy hay violencia, o no vamos a llevar tranquilidad a donde hay desesperación. Estamos confundiendo los roles, hay que ejecutar y debatir menos. Horacio, las dos últimas, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido, apelo ya a tu faceta como edil y como candidato a senador provincial, pero también a tu faceta de dirigente deportivo, preguntarte en primera instancia, el fin de semana jugó Aldo Civi contra Independiente, y parte de lo que levantó mucha repercusión fueron las palabras de los periodistas que estaban transmitiendo para una señal de Buenos Aires, el partido en vivo, de cómo estaba el estadio mundialista, ¿no? Con luces apagadas, algunas luces quemadas, el deterioro de las torres de iluminación y demás. ¿Cuál es la reflexión sobre el mal estado, el pésimo, digamos, estado del estadio José María Minella? No, una pena muy grande. Yo estuve 4 años conduciendo el ente deporte y nosotros estuvimos todos los días con 25 o 30 personas trabajando ahí. Se hicieron infinidad de cosas, muchísimas cosas. El estadio lo entregamos muchísimo mejor de lo que lo recibimos. Me parece que eso es algo de lo que está faltando en nuestra querida ciudad y nuestro hermoso país, ¿no? Que los que estemos podamos entregar las cosas mejor de la que lo recibimos. Y con respecto al estadio, yo siempre digo lo mismo, es como si uno tuviese un auto, un Ford Falcon, ponele modelo 74, lo tenés más o menos en funcionamiento, y de un día para el otro lo dejás 4 años en un garage, que no tengo dudas que es lo que pasó en el gobierno de Arroyo. Cuando lo vas a buscar, vas a tener las gomas desinfladas, el motor no va a andar, los sistemas de carburación obsoletos, el combustible en mal estado, y bueno, y eso lamentablemente es lo que ha pasado con el estadio Minella. Se interrumpió, como tantas otras cosas, un mantenimiento que se le venía haciendo con los recursos municipales, materiales que son escasos, pero con el recurso humano que tenía y que tiene el ENDER, que son muy, pero muy valiosos. No nos olvidemos de esto, el ENDER tiene personal muy, muy calificado, pero bueno, por supuesto que necesita la decisión política de hacer cosas y los materiales para hacerlas, que son recursos. Así que la verdad que me da mucha pena, me da muchísima pena. Pero bueno, es cuestión de trabajar. Me parece que también acá hay que dejar de hablar tanto, de debatir tanto y empezar a accionar. Yo te puedo asegurar que si vos ponés 30 personas en el estadio Minella a hacer las cosas que hay que hacer, algunas no las van a poder, por supuesto, pero la gran mayoría sí. Vos por ahí en una semana no vas a notar ningún cambio, pero yo te puedo asegurar que después de unos cuantos meses el estadio del estadio empieza a mejorar. Lo que sí hay que hacer, que los que vengan no interrumpan este proceso de mejora continua, porque si no vamos a llegar a la situación en la que estamos hoy. Horacio, y la última, una reflexión sobre, bueno, volvió el bueno, más allá de esta historia del Minella que contamos, volvió el público al estadio con Aldo Civi, volvió con Alvarado, hablando de básquetbol, volvió a jugar Quilmes el viernes, el domingo, y también una vuelta al público a las canchas. Hubo, la verdad, lo vive como hincha, en este caso mío y personal de Peñarol, digo, con mucha emoción, con muchas ganas, con mucha ansiedad de volver a la cancha. Veía compañeros y compañeras yendo al Polideportivo de la Quilmes, y la sensación que me daba que era la misma. Digo, qué reflexión de poder volver a los estadios deportivos después de tanto tiempo de ausencia. No, muy lindo, es una muy linda noticia, pero yo insisto que tenemos que hacer las cosas con responsabilidad, no nos tenemos que olvidar que estamos en un estado aparentemente terminando la pandemia, pero tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Ya todos sabemos lo que hay que hacer y no hay que abusar de este regreso paulatino que se da a los estadios, porque en cualquier momento, si hacemos las cosas mal, podemos volver a un estado anterior. Entonces tenemos que aprovechar, disfrutarlo, cuidarlo y hacer entre todos las cosas que sabemos que hay que hacer para que podamos seguir transitando este camino de volver a la normalidad. Horacio, te agradecemos mucho el contacto. Que tengas un buen día. No, un gusto, saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias. Ahí pasaba Horacio Tacón, candidato a senador provincial por la quinta.